cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y a través de toda la serie de emisoras que nos sintonizan en cualquiera de los puntos de España que emiten pues nuestra frecuencia. Pues sí, David, sí que es la música que me has pedido, que me dijo mi hijo David que lo tengo aquí, que pusiera la sintonía de la Fantasy Band, como tengo dos, así como cuando vas ya teniendo experiencia, ya como las medallas en la guerra, pues te asignan una sintonía. Entonces ya tengo dos. Y me dijo, mira, me gusta más la de la Fantasy. Pues nada, pues aquí la tenemos, porque las vamos más o menos intercalando. Pues encantadísimos como siempre de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y hoy tenemos una lista espectacular. Esto lo digo siempre y dirás, esto es como el cuento de Pedro y el lobo. Pero hoy, de verdad, es una pasada la música. Y voy a seguir haciendo lo que hace el amigo Juan Luis en la Casa del Ratón, que es muy conciso presentándose. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, taca, y empieza. Yo soy un poquito más rollista, un pelín más rollista. Pero bueno, voy a intentar en lo posible cada día más breve. Así pues, desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien va a acompañarte en estos próximos minutos, Fran J. Saavedra, y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Opolopo. We'll be right back. este Step Into the Light, uno de los temas que se incluyen en este, se podría decir, grandes éxitos de Oporopo, Voltage Control Feelings. Lleva ya como unos 20 años haciendo buena música. Oporopo, sueco, domina la música electrónica, todas las maquinitas que te puedas imaginar, las controla a la perfección y solamente tienes que ir a YouTube, pones Oporopo y lo verás ahí trabajar con máquinas de forma increíble. Y es de los que saben manejar este tipo de máquinas y hacer buena música, porque hay otros que deberían entregarse a la policía cuanto antes, a la comisaría más próxima, por crímenes contra la humanidad o la música que hacen. Pero Oporopo hace música muy bien hecha, música electrónica. Habitualmente comparte discos con Amalia, que es como la vocalista de cabecera de Oporopo, con la que tiene varios discos. Y como él no canta, en todos los temas vocales aparece Amalia, como es el caso que escuchas. Con él hemos comenzado, Oporopo, Step Into the Light, Confusión. Y nos vamos con un norteamericano, James Vargas. Es saxofonista y suena así de bien. Thank you. Vargas, que ya te lo propusimos hace pues un par de meses aquí en Confusión. Y además te prometí que le íbamos a hacer un seguimiento, no lo conocíamos, sí. Todo lo que hemos escuchado realmente nos encanta. Esto se llama Sitting Bree, que aparte incluís en el álbum homónimo de James Vargas. Lo puedes encontrar en diferentes recopilatorios, concretamente uno que recuerde el Jazz It Up, An Introduction to Tripping and Rhythm. Vamos con un jingle y continuamos en Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. No es un fallo de la mesa ni hemos metido ninguna gamba. Es que empieza así el tema More con Sky. Y son estas formaciones, estos proyectos, estos joint ventures creados entre varios DJs. ¿Te suena Jazzanova, que son una reunión, una organización de DJs alemanes? Pues Soul Parlor es casi lo mismo. Suenan muy bien, muy bien. Y esto es el More con Sky. I'm reaching for you. If you choose to meet me on the bridge, we'll make love to the center of above, foundation of the stars. And every step is bright as open, and every touch is made as Soul Parlor, esta organización de DJs similares a Jazzanova y además que comparten nacionalidad, también son alemanes. Soul Parlor. Este tema se llama More con el vocalista Sky. Y recuerda que puedes contactarnos de formas muy diversas. Te recomendamos radioesperantia.com, esperantia.com, y ahí pues tienes todos los enlaces a Twitter, Facebook y los reproductores que tenemos, tanto los que ponemos a la hora de Confusión como los de la Casa del Ratón, que también tienes enlaces. Se llama Paul Taylor. Excepcional. Un guitarrista de estos que nos encantan. Y he estado observando hoy por la lista que hoy he puesto quizá más guitarristas que músicos que toquen otro tipo de instrumento. Paul Taylor, Pleasure Seeker. Pues lo que te comenté antes de los guitarristas, no iba con Paul Taylor, que es saxofonista, que metió una gamba como un piano de cola. Que lo confundí con otro. Paul Taylor, saxofonista. Pleasure Seeker, su álbum del mismo título. Quiero recordar que es del año 2000... Déjame que mire. No lo encontraré. Bueno, pero creo que 2002 es posible. Y seguimos con más música. Y ahora sí llega un guitarrista, Chris Standing. Antes lo escuchaba, que lo había puesto Juan Luis. Digo, a ver si voy a poner el mismo tema que le quiero yo. En todo lo que llevamos haciendo, compartiendo los programas, me parece que hemos repetido una vez, un día, un tema. Y es que, como había salido lo de Candy Dulfer, el Crazy, pues ya lo pusimos los dos. Pero bueno, no ha ocurrido, no ha vuelto a ocurrir. Chris Standing, Soul Express. Soul Express, espectacular. Chris Standing con la guitarra. pues aquí estamos en Confusión, disfrutando con este tiempo de radio que compartimos juntos tú y yo, este tiempo de música. Con una hora diaria en directo y la otra pues en diferido. Son los dos programas que a partir de las 12 de la noche emitimos primero La Casa del Ratón y después una repetición de Confusión. Ahora toca un indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. You're the one. Espectacular este 3D que contenía quizá los temas que más nos gustan de esta banda, guiando aquel Happy. ¿Recuerdas? Only you can make me happy. Esto es You Are The One, una banda que comenzó firmando con Sal Soul, una firma más dedicada a la salsa jazz, pero que luego ya, pues con el éxito cosechado, empezó ya a abrirse camino fichando por Columbia. Durante la década de los 80 y 90 han estado siempre ahí en las listas de éxitos. Surface 3D, uno de sus álbumes del año 94. Seguimos, y ahora sí toca un saxofonista, Walter Bensley. Walter Beasley también, otro de los clásicos saxofonistas de smooth jazz, new jazz, fusión. Ya tiene tantos nombres, antes era como jazz rock, fusión quizás, pero ahora pues hay tantos nombres que para clasificarlos podría hacer 18 clasificaciones diferentes. Y no me meto con los neos, son nus, new jazz, new funk, new soul, etc. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. I'm cool, but baby, will you know that there is always an exception? Tina Mary, que nos dejaba el 26 de diciembre del 2010. Californiana. Y una excepcional vocalista. Comenzó con Rick James, pero como vocalista percusionista ha hecho verdaderas maravillas. Seguramente por los temas más conocidos, Square Bees, Love Girl, Oh La La. Temas que, si quieres que te sea sincero, pues a mí tampoco es que me hayan llamado mucho la atención. A mí este disco, el Ivory, me dejó impresionado. Nos hemos quedado con este Since Day One, desde el primer día. Tina Mary, que no hay que confundir con Tania María, que es brasileña, que también hace una música espectacular. Esta es Tina Mary, californiana. Since Day One, su álbum Ivory, absolutamente recomendable, de el tema 1 a el último, el año 90. Y vamos caminando ya hacia el final de Confusión, pero todavía nos quedan unos cuantos temas y por supuesto vamos a disfrutarlos juntitos, juntitos, tú y yo. debut en 2005 del bajista y guitarrista Tyrone Darlas, New Age Soul. Hoy, tal como te comentaba, pues creo que en la lista vamos sobrados de guitarristas. Pero bueno, después comprobando, creo que incluso pues se igualan los saxofonistas con los teclistas. O sea que no me aclaro ni yo, desde luego. Chris Standing, Tyrone Darlas, dos. Pues verdad, hay tres saxofonistas: James Vargas, Walter Beasley, Paul Taylor, tres. Pues verdad, pues fíjate, saxofonistas hay más. Pues me confundí, de hecho estamos en confusión. Tyrone Darlas, Baby and Youth, Girls. Música de su álbum de debut del 2005, New Age Soul. Excepcional bajista y guitarrista. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Yuki de United Kingdom. Es el nombre de, que toma Chris Banks para este proyecto. Es multiinstrumentista y prácticamente se lo hace todo. Muy allegado a Paul Weller de Style Council. Y bueno, música muy bien hecha, tiene como 6 discos y a cual mejor. Es difícil quedarte con uno de ellos, aunque este Uptown Groove es quizás lo que más me gusta de Soundscape UK. Este teclista se llama Néstor Torres. Y estas son las noches de Terciopelo, ya prácticamente para ayudarnos a despedirnos. Velvet Nights, Néstor Torres. Es flautista puertorriqueño. No sé con quién lo confundí, con algún Néstor o con algún Torres. Pero fíjate que estaba convencido de que era teclista, pero no, es saxofonista. Ahora lo recuerdo, además lo estoy buscando y ya me suena su careto. Néstor Torres, saxofonista Velvet Night, saxofonista flautista. Menudo lío que tengo hoy con los instrumentos. Pues nada, con él nos tenemos que despedir, pero mañana volvemos. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Y como siempre decimos, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que parece una coletilla, lo decimos en serio porque creemos en ello. Ya te decimos que todos los días son diferentes y hay días buenos, malos, regulares, y que todo tiene solución. Bueno, a disfrutar de la vida, te dejamos con un teclista, además confirmado, Oli Seal, británico, londinense, con su álbum de debut y un tema quizá de lo que más me gusta, Easy Does It, Bye Bye a Ser Felices, y a disfrutar en lo posible de la vida. Only Silk, bye bye. Hasta mañana.